Esto fue muy muy cuestionado la gente de Europe. Igual lo vamos a pasar para allá. Qué bien.

7 a 10. El rock se despierta. La ciudad dormida.

You're listening to the new Nightwish album, Dark Passion Play, and this track is called Amaranth. Stay away.

life's beginning on. We are pushed in little forms. No one asks us how we like to be. School that teaches what's a thing, but everyone says different things. But they all convinced that they're the ones to see. So they can talk it and they never stop. Stop and walk in and give it up. Stop it only speak and let you speak this is. I want out to live my life I hope.

Porque pasa que los mensajes que está leyendo usted ahora están llegaron a... Hola. A recién. Hace rato. Así que, bueno, muchas gracias. Bueno, la futura profesora de lengua está estudiando y escuchando su programa. Creo, dice Ana de la Fe. Mire usted, ¿eh? Después dice, gracias, muy buenos los temas, amigos, Marco del kilómetro 28. Buenas muchas noches. Gracias a él por estar del otro lado, por supuesto. Buenas noches, soy Carla. Yo no, ¿eh? Dice el mensaje. Buenas noches, soy Carla. Me pasan un tema de... no escucho, no entiendo lo que dice acá, muchachos. Eso, porque se metió en un lugar donde vio que a veces se complica. Había leído las primeras palabras y dije, bueno, no entiendo la letra, pero ¿qué dice acá? Dimmu Borgir. Oh, ¿cómo está? Cradle of Fire. Vamos a hacer una cosa. Hace una cosa. Thank you. Deje de leer. I love you all. ¿Qué es ese ruido que se escucha de fondo? Yo ya no sé ni lo que estoy tocando acá. Quiero decirle que se me está descontrolando todo acá. Por favor, uno que sepa de computación que me venga a ayudar porque esto... Ahora hacemos... ¿Qué pasa? Me fui un ratito loco y ya está... Esto se está desmadrando. Ahora hacemos un enroque y me voy allá, me concentro en la... Esto se está desmadrando. Pero vamos a ir con un temita. No sé si a usted creo si le va a gustar. Esta banda les gusta a todos, así que... Más a nosotros, los que somos del rock. ¿Estás sorprendido? Pues no sabe con qué le voy a salir, ¿no? No sé con qué me va a salir. Bueno, escuche. Esperamos que todo el mundo se vea feliz.

Yo como lo, lindo como para arrancar la mañana, ¿no? Con un tema de esto. ¿Cómo lo recibo yo? Vamos a seguir cumpliendo, que nos había, nos habían pedido Rosa de, y Gastón, nos habían pedido Back in Black. Dice que es el tema más sensual de del rock. Es porque si ya es más más identificado con la... Con hacer un buen strip, ¿no? Claro. En un buen caño. ¿Usted le parece? Usted me parece que está más cochino que yo, ¿eh? De, después vamos a hablar un temita que estamos hablando. Aquí está. Ahí sí, sí. We'll be right back.

Pero con lo que dura este tema, yo ya... la segunda parte del tema estoy durmiendo ya. No, usted, si escucha este tema, ¿qué le da a este tema? Escucha. Porque hay una discusión entre Pablo y yo. ¿Qué? Chido que es un buen tema para hacer el amor, y él dice que no. No, es que me tengo muy en la cabeza el video. El video, eso, claro, eso es lo que pasa con ustedes. O sea, estoy haciendo el amor con este tema de fondo y pienso en se ve la bomba atómica en África que se está muriendo, en la bomba atómica. Ya, por eso. En Steve que se está cagando de frío en el medio de la montaña. No, estoy muy presente el. Ya, porque ustedes tienen el video. Él decía que es un lamento. Ojo, ¿cuánto dura el tema? 6 minutos, suficiente. Creo que a la mitad del tema ya, yo ya estoy durmiendo. Ya, por eso. Con 6... Fumando un cigarrillo, mirá que... Es como un macota. Pará, vos tenés que decir, no, mi amor, llegás al segundo tema, llegás. Estamos nosotros, pará. Aguantá 2-3 temas, eso no podés decir. Sí, fumando un pucho. Qué loco. Yo creo que me yo... Yo me banco un recital de 3G, boludo. Me está acabando, tío, está tirando tierra encima. ¿Eso? Con lo de la cara mía, con lo del tema ese. Esto no lo traemos más, esta, ¿eh? Acá, así, al costado, está tirando piedrita, este. Por Dios. Es como que compensó. ¿Y qué decía Pavi? Pavi dice que este tema no está bueno. Es un lamento, ¿no? Tiene razón, pero hoy porque tienen visto el... Es un lamento, es la imagen que tenés vos de hacer el amor, es un lamento. Es un lamento. Es un lamento, por eso a mí me da re bien este tema. Yo hago el amor con lamento boliviano de Nanito Verde, boludo. No, pero la verdad que... La verdad que... No, me cuelgo de este tema, sabe que me puede y... Bueno, vamos a pasar... Me parece que te calienta Steve Bay a vos. Vos querés hacer... No, está lindo. Me parece. Steve Bay, papá, no es cualquiera, pará. Pensemos bien lo que estamos diciendo. Estamos hablando de Steve Bay, no es... Es uno de acá a la vuelta. La gaseosa... Cantinero. La gaseosa se ha acabado. Esto va a terminar mal. Yo pienso que... Va a terminar mal. Vamos a mandar el genérico de Linkin Park y después vamos a cumplir la semana que viene. ¿El genérico? ¿Qué es lo que tiene? ¿Una farmacia? ¿El genérico? Para Fabi. ¿Es más barato este tema? Es más baratito este. And I'm maddening. Do I sit here and try to stand it? Or do I try to catch them red-handed? Do I trust some and get fooled by phoniness? Or do I trust nobody and live in loneliness? But I can't hold on when I'm stretched so thin. I make the right moves, but I'm lost within. I put on my daily facade, but then I just end up getting hurt again by myself. I ask why. And to go blindly seems senseless. If I hide my pride and let it all go on, then they'll take from me till everything is gone. If I let them go, I'll be outdone. But if I try to catch them, I'll be outrun. If I'm killed by the questions like a cancer, then I'll be buried in the silence of the answer. Fuck myself. I ask why. I can't rely on myself. I ask why. I can't rely on myself. I can't hold on. So much, so afraid, I'm out of touch. How do you expect? I don't know what to do when all I know is what you tell me to. Don't you? I can't tell you how to make it. No matter what I do, how hard I can't seem to convince myself. I'm stuck on the outside, don't you? I can't tell.